partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado. Bueno, ya estamos en la espera, ya está la conexión hecha. En cualquier momento se está sumando Eduardo Victoria Baeza para compartir con toda la audiencia, como todos los martes a esta hora. Está, parece. Y parece ya que por ahí está apareciendo, ¿no? Bueno, a ver, ¿estás por ahí, Eduardo? Yo ando por acá, ¿ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente, con un trasfondo de sirenas que estamos escuchando. Sí, acá hay algún episodio policial, Eduardo, porque escuchamos el helicóptero, que es raro sentir ruido de helicópteros en Montevideo, además. En el centro. ¿No? Sí, no, pero digo, si es helicóptero, en general es la policía. Sí, acá sí, no, sí. No es que viajan los empresarios en helicóptero. Por lo general, somos una ciudad muy chica como para que pase eso, y se sienten sirenas, así que... Sí, algo pasó. Habrá novedades. Acá en el estudio está todo tranquilo todavía. Tranquilo, tranquilo. Salvo este comando que está entrando acá de la Republicana. Todo bien. Bueno, ¿y vos cómo estás, Eduardo? Pues bien, fíjense que les mandaba por interno los dos puntos. Uh-huh. El primero, la elección en la delegación Cuauhtémoc. Déjenles explico el contexto. Sí. La Ciudad de México se divide políticamente en delegaciones. Como ustedes saben, México es una federación y tiene poderes ejecutivos, legislativos y judiciales locales. La Ciudad de México hace un tiempo se convirtió en un estado más, entonces tiene un gobernador, gobernadora, en este caso va a ser una gobernadora, ya lleva algunos años teniendo gobernadoras, y delegaciones que hacen las veces de municipio, pero estas delegaciones, por ser la Ciudad de México, tener la importancia económica que tiene, son muy poderosas. Estas delegaciones que son municipios, en realidad ya se administran como municipios, son muy poderosas. Y hay una delegación en particular, la delegación Cuauhtémoc, que es poderosísima porque abarca parte del primer plano de la ciudad y unas zonas comerciales de alto impacto, también unas zonas residenciales de poder adquisitivo. Entonces es una delegación muy, muy importante en términos económicos, la delegación Cuauhtémoc. Esta delegación ha estado en manos de un grupo político y de una familia desde hace algún tiempo, que es la familia Monreal. Uh-huh. Ricardo Monreal y su familia son de Zacatecas, él ahora es senador por Morena, un personaje, un cacique, un capo del PRI, un hombre muy poderoso en su estado, que lo gobernó, después puso a su hermano, después puso a su otro hermano, y después, por invitación de López Obrador, desde hace ya muchos años, cuando todavía eran perredistas, pues logró penetrar en esta delegación, imponer a sus familiares o imponer a sus allegados. Hace unos días, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que por cierto, el presidente del tribunal es compadre de Ricardo Monreal, tengan esto en cuenta. Otra cosa que les quiero comentar, Ricardo Monreal es el senador que le mandó decir al embajador de Estados Unidos que no se preocupara, que la reforma judicial no iba a pasar tal y como la estaba proponiendo el presidente, que ellos ¿cómo iban dijiste a... que se llama Ricardo? Ricardo Monreal. Monreal, ahí está. Bueno, este es el personaje, Ricardo Monreal y su familia, muy poderosos en Zacatecas, priistas en su momento, perredistas en su momento, ahora morenistas, tiene control total del estado de Zacatecas, y tiene control total de esta delegación, la delegación Cuauhtémoc, muy importante. Este senador es el que le mandó decir al embajador de Estados Unidos que no se preocupara, que no iba a pasar como estaba la ley en el papel. Bueno, la hija de este cacique fue candidata a alcaldesa en la delegación Cuauhtémoc. Sí. Y perdió la elección. Obviamente, como se sabe, impune y poderosa por el manto de su familia, apeló la elección y se hizo un conteo de votos en la delegación. Nuevamente se contaron los votos. ¿Y qué creen? Volvió a perder en el conteo de votos. Y ahora metió un recurso al tribunal diciendo que su contrincante, la candidata del PRI-PAN-PRD, Alessandra Rosso, no me acuerdo bien cómo se apellida esta mujer, que tampoco Rojo, sí. Crean que es alguien muy relevante. Pero bueno, en las urnas le ganó. Bueno, la hija de Ricardo Monreal, como el reconteo de votos no fue favorable a ella, pues metió un recurso diciendo que se ejerció violencia política de género en su contra. Y esta violencia política de género en su contra consistió en lo siguiente: se le invisibilizó como mujer al decir que es hija de Ricardo Monreal. ¿Cómo la ven? O sea, que queda en otro campo esto, como una denuncia de violencia de género. Queda en el campo de la violencia de género política, violencia política de género. Claro. Porque a una mujer se le invisibiliza al decir durante la campaña que es hija de su papá y que su papá la puso, entonces eso genera una violencia contra la mujer porque se está queriendo decir que la mujer no tiene capacidad propia para llegar hasta esos niveles en la política. Imagínense este nivel de chicana y de triquiñuela barata, sí. Que además utiliza y perjudica casos reales de violencia de género y de invisibilización a la mujer. Sí, sí, en este caso se le dieron las pruebas al tribunal, evidentemente manipuladas incluso de un dictamen psicológico, psiquiátrico de esta mujer, diciendo que quedó altamente afectada por esta invisibilización de su contrincante, que en la campaña y en los actos de campaña permanentemente decía: pero si ella es hija de Ricardo Monreal, ella es hija de un Monreal, para que la familia Monreal siga teniendo el poder y el control en esta delegación. Ella es simplemente una pieza de una maquinaria política presidida por su padre. Estoy leyendo en un medio argentino, dicen, con el argumento de que la candidata de la coalición va por la Ciudad de México, están allí el PAN, el PRI, el PRD, presuntamente ejerció violencia doméstica de género, violencia política de género en contra de su adversaria, Catalina Monreal, y dice también a quién pertenece, ¿no? Dice, a pesar de Rojo de la Vega, esta Monreal ya había recibido su constancia de mayoría de votos por parte del Instituto Nacional Electoral. O sea, formalmente ella quedó electa. Este es el problema. Es una patraña esto de la violencia política de género. Es una patraña porque en el tribunal quedaron 2-2 y el voto decisivo fue el de un magistrado que es compadre del señor Monreal. Uh-huh. O sea, imagínense. Recordanos qué es ser compadre en México. Compadre es quien bautiza. Ahí está, el padrino. Igual que acá. El padrino, igual que acá, entonces. Bien. Es el padrino de ella, digamos. Seguro, así. Y son compadres igual que acá. Bien. Entonces, en todo caso, el tribunal tendría que haber convocado una nueva elección. Seguro. Y no darle la elección a quien claramente perdió en las urnas. En todo caso, el tribunal lo que debería haber hecho era, bueno, si aceptó estas pruebas patrañosas, lo que tendrían que haber hecho era simplemente una nueva elección, sí. Y no dar como ganador a quien no tuvo la mayoría de votos. ¿Qué jugada fuerte? Ahora, esto es inaudito, esto siente un precedente terrible. Y esto nos deja a las claras ver, pues, el daño que el obradorismo le ha hecho a las instituciones electorales en el país. porque más allá de quién sea esta Rosa de la Vega, más allá de quién sea la opositora del PRI-PAN-PRD que dice haber ganado, esto es un fallo chicanero por donde se vea. Sí. Que se utiliza básicamente algo muy delicado, que es la invisibilización de la mujer, se frivoliza por completo, y encima el tribunal falla por una persona que no tuvo claramente la mayoría de los votos. Claro, no, ahí se votar. Tendría que haber hecho una nueva elección. La apoyaron 22 organizaciones feministas. Dice que eso es un error del tribunal electoral, grave atropello por anular la elección en la demarcación, y que es un momento vergonzoso, dice, en la historia de la capital de México. Es una vergüenza, sí. Es una vergüenza. Es una vergüenza, y deja bien a las claras, como les digo, la forma de operar que tienen estos grupos, y deja también bien a las claras cómo, lamentablemente, la lucha de los movimientos feministas pues ha sido utilizada ya por este tipo de grupos a su favor. Sí. Así bien. Que sería como si en el Uruguay no le pudiéramos decir, no sé, al cuquito cuquito. Claro, claro. Si fuera mujer. Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. Eduardo, nos quedan un poquito más de 5 minutos y queríamos también, no sé si querés redondear algo de este tema, pero ir también a, nos interesa escuchar tu análisis de esa puesta en escena, digamos, que hizo López Obrador el fin de semana pasado con ese informe de final de su gestión ante una multitud, ¿no?, en el Zócalo. Sí, el informe presidencial históricamente siempre ha sido en México, le decimos, el día del presidente. El día del presidente porque todos los medios de comunicación, incluso están mostrando al presidente desde que está desayunando, se transporta en su vehículo hacia el Palacio Nacional. En fin, es una cosa lamentable. Y es una puesta en escena, como tú ya bien lo dices, el presidente de la República con su partido llama a llenar el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, con los miembros de su partido, y ahí a mano alzada hace una votación diciendo si quieren o no la reforma judicial, y evidentemente pues todos los miembros de su partido, los acarreados, como decimos en México, pues van a levantar la mano, y entonces él dice, ven, el pueblo está conmigo, el pueblo quiere esto y quiere aquello. En fin, es una puesta en escena bastante grotesca, diría yo. Como ha venido siendo como han venido haciendo estas puestas en escena por parte del presidente de la República. Ya fue su último informe, Andrés Manuel López Obrador ya se va. Ahora la pregunta es, ahí estaba Claudia Sheinbaum evidentemente aplaudiendo, y se sumó al coro de la secretaria de Gobernación, la ministra del Interior, la jovencita esta alcaide, que también es hija de su papá, nomás que ahora ya no se puede decir eso, ella también es hija de su papá. Su padre es un abogado laborista muy importante, de derecho laboral muy importante en México, muy cercano a López Obrador, muy cercano al PRD. Así que esta muchacha pues también es hija de su papá. Ahí estaba ella cuando proclamaron a Andrés Manuel López Obrador entre esta muchacha, la ministra del Interior, la secretaria de Gobernación, y Claudia Sheinbaum, declararon a López Obrador públicamente como el mejor presidente que ha tenido México en su historia. Entonces es una puesta en escena que yo creo que solamente en México la habíamos visto en las épocas de Antonio López de Santana, cuando Antonio López de Santana, su alteza se hizo llamar Su Alteza Serenísima. Ah, bueno. Allá por 1840. ¡Qué humildad! Suavecito. ¿Cómo es, Santísima, qué? Serenísima. Su Alteza Serenísima. Muy fuerte, muy fuerte. Ese fue el nombre que sus subordinados en el Congreso le pusieron. Y bueno, haber visto a la jovencita esta alcaide, que es ministra del Interior o secretaria de Gobernación, y haber visto a Claudia Sheinbaum aplaudir hasta la náusea y declarar a López Obrador el mejor presidente en la historia del país, pues a mí al menos me hizo recordar esas narraciones de mediados del siglo XIX, cuando Antonio López de Santa Anna lo nombraron, como les digo, su Alteza Serenísima. Así que, pues ya, los últimos días de López Obrador y este tipo de acontecimientos, de puestas en escena grotescas, es lo que vamos a estar viendo, pero ojo, porque las vimos con todos los presidentes, las vimos con Salinas, con López Portillo, con Echeverría, las vimos también con Miguel de la Madrid, y sin embargo, y bueno, más hacia atrás también las vimos con... Y todos juntaban esas multitudes en el Zócalo, más o menos, de gente. Sí, es muy fácil juntar multitudes en un país en donde la gente no tiene para comer. Claro. Es muy fácil juntar multitudes, porque les pagas el día y les das una camiseta, claro, y les das el lunch del día. Es muy sencillo. Juntar multitudes en México es muy fácil si tienen los recursos para hacerlo. Cualquiera junta multitudes si tiene dinero para hacerlo. Eso no es medida de absolutamente nada en un partido político en el país. Tiene una gran estructura, como ya les he comentado muchas veces, Morena. Las razones también ya se las he comentado, por qué tiene esa gran estructura, gasta mucho dinero. Pero lo que pudimos ver ahora, pues es un gran montaje. Ojo, porque estos montajes los vemos cada 6 años, no son nuevos, pero la pregunta es, ¿de verdad Claudia Sheinbaum va a ser una subordinada total a Andrés Manuel López Obrador? Ahora que Andrés Manuel se vaya a su rancho, ¿vamos a vivir un nuevo maximato como el que vivimos con Plutarco Elías Calles durante unos años? ¿O Claudia Sheinbaum va a romper con López Obrador? Porque definitivamente López Obrador no se va a ir a su rancho y se va a retirar de la política. Eso es evidente, va a seguir interviniendo. Entonces, vamos a revivir el maximato de Plutarco Elías Calles allá por mediados de los años 20, o Claudia Sheinbaum va a romper con López Obrador. Y si rompe con López Obrador, ¿qué tanto va a romper con López Obrador? Y por otro lado, ¿cómo va a reaccionar Claudia Sheinbaum a toda esta presión que está recibiendo, sobre todo de los Estados Unidos, que no cesa en estos momentos, y de grupos de delincuencia organizada? Por otro lado, rapidísimamente, mientras veíamos toda esta puesta en escena, en el estado de Chiapas, los paramilitares siguen empujando duro para desplazar campesinos hacia Guatemala. México en este momento, el gobierno de Guatemala está dando asilo político a indígenas mexicanos que están huyendo del estado de Chiapas, por el apriete que están haciendo los grupos de paramilitares para quitarles sus tierras. Así que mientras vemos a Su Alteza Serenísima en este tipo de puestas en escena, la realidad de lo que está sucediendo es esa en el México profundo. ¿Cómo la ven? Bien, tremendo. Antes de despedirte, te manda un saludo Silvia, que es una oyente, que en realidad ella es de Curva de Maroñas, de aquí en Montevideo, pero vive hace años en Buenos Aires. Manda saludos afectuosos al compañero de la Patria Grande, Eduardo. Espero con mucho interés su análisis del último discurso de López Obrador. Solo él nos puede leer la realidad fuera del marketing. Gracias, dice Silvia. No, pues gracias, Silvia. Si quieren, la otra semana hacemos un análisis detallado, pero es básicamente una patraña. Pero la semana que viene, con más tiempecito, podemos ir a fondo ya para analizar la última, lo que fue el gobierno de López Obrador, porque ya en una semana se va López Obrador, así que podemos analizar los debe y los saber que tiene en su gobierno López Obrador, sí, y lo que nos deja. Se le sigue poniendo de ejemplo como progresista. Leía de una última de sus perlas de esta mañana, para cerrar, Eduardo, que tuvo que disculparse para un periodista de televisión, de estos famosos conductores, que él había dicho, parece que estaba ganando 17 millones de dólares este conductor de televisión, y era de pesos mexicanos en realidad, que debe estar ganando bien igual, pero le erró bastante en la moneda, ¿no? Le erró bastante la moneda. Él se agarró este tipo de pleitos mediáticos. Claro. Pero evidentemente, pues, son cortinas de humo. Es un maestro en la comunicación López Obrador, ejemplo en la generación de cortinas de humo. Y durante los 6 años se agarró este tipo de pleitos con periodistas de grandes medios. Y bueno, eso ocupaba de pronto el 60% del noticiero. Abrazo grande, Eduardo, como siempre. La seguimos. Abrazo grande, la seguimos. Saludos. Chao, saludos por ahí también. Gracias.